mentiras para no volver. Y que me dejaras solo, solito pensando en ti. Puedes marcharte nomás, no me haces falta, vete ya. No quiero seguir sufriendo por este falso amor. Vete ya. Este pan.